¡Cuidado, Pluto! ¡Ahora verás cómo gano! ¡Toma esto! ¡Quieto! ¡Esto es por ganar! ¡Hola! Estoy emocionada por esta noche, ¿tú no? ¿Quieres hacerme perder? Tal vez. ¡Mickey! ¡Lo olvidaste, cierto! No, claro que no. ¿Qué cosa? Nuestro aniversario. ¡Ah, sí! ¡Aniversario! ¿De qué? ¡De nuestra primera cita! Está bien, sigue jugando con ese tonto video. ¡Minnie! ¡Un campito de golf! ¡Tengo todo listo! ¡Mira! ¡Lo estaba guardando para sorprenderte! ¡Tarán! Tú y yo bajo el sol, aire fresco, cielo azul, cataratas, por 18... ¡Ay, Mickey! ¡Hawái! ¡Hawái! ¡Mickey! ¡Eres tan dulce! ¡Aloha! ¿Qué voy a hacer, Pluto? ¡Ni sé bailar en hula hula! ¿Clasificados? ¡Oh, mira eso! ¡Gane 999 en un trabajo usando su mente por un día! ¡Oh, Pluto! ¡Esa será la solución! Bien, aquí es. 1313 Lobotomía Lane. Soy el Dr. Frankenoli. A tus órdenes. ¿Viniste por el trabajo? Sí, es decir, no. No te preocupes. No es solo un trabajo, sino una gran aventura. ¡Odio las aventuras! ¡Contratado! Déjame presentarte a tu colega. Mi obra maestra. ¡Ay! ¡Me agrada cuando gritan! ¡Oiga, un momento! ¿Qué ocurre? Ah, ¡perfecto! ¡Julius! ¡Julius, bebé! ¡Por fin tendrás un cerebro totalmente nuevo! ¡Espere! ¡Usted no va! ¿Poner tu cerebro en su cuerpo? ¡No! ¡Claro que sí! ¡Oh, no me siento como yo! ¡Ay, no! ¡No soy yo! ¡Ese experimento funcionó! ¡Aguarde, doctor! ¡Yo cambié de idea! ¡No quiero el dinero! ¡Quiero mi propio cuerpo! Y verás. Oh, esa foto es vieja. Ese soy yo con mi novia Minnie. Oh, Minnie. ¡Sí! Y a ella le gustaba mi cuerpo y mi cerebro en un solo lugar. Estamos cerca. ¡Aniversario, Mini! ¡Eres tan romántico! ¡Mini! ¡Mini! ¡Mini!